el hombre su fantasía, su amante amigo, su seductor. Ella cambió mi vida entera con mil quimeras que me contó. Y poco a poco, como si nada, su fría mirada me cautivó. Me habló de flores y de poesías que se morían, me dijo, solo por mí. Sobre mi cama, Dios solo sabe cuánto la ve. Y como un perro que sigue al dueño, seguí en mi sueño y no desperté. Ella juró que me adoraba, miraba solo al pensar en cada beso, cada mañana, y con más ganas no pude amar. Ella se unió a mi universo con cada verso que susurró, cuerpo con cuerpo, alma con alma. Se apaga.